trouble, no way. And you are a star flashing into my mind. There is no idol, no way. Looking for the trouble, no way. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Este programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta realizan para Radio San Javier, aquí en el 90.3 de la FM, los miércoles de 10 a 11 de la noche. Este espacio en el cual el niño que llevamos dentro corretea libre entre las ondas que pululan por ahí, por el aire, por la costa del Mar Menor y llega hasta tu receptor y procura como mínimo hacerte un poco de compañía, mostrarte pinceladas de lo que se puede ver en la calle si buscas bien, propuestas, ideas, palabras, sonidos de la vida. Y hoy hemos empezado con un texto que puedes encontrar en las páginas del principio de esa maravillosa obra, El Principito, una obra maestra obligatoria de Antoine de Saint-Exupéry. Perdón por la pronunciación, pero el francés no se me da bien hablado ni escrito. Practicado de momento no se me han quejado. Hoy es miércoles 20 y tantos de noviembre, en una noche que más de que de otoño, principios de invierno, parece primaveral, tanto dentro como fuera de nosotros. Bienvenidos al sótano, un lugar donde soñar no es pecado, es obligatorio. Bueno, me pasó que me encontré con una novia y le dije una cosa y cuando llegué a mi casa escribí este cuento que dice así: joder, ¿cómo te has puesto? Y solo porque te he dicho que me acordaba de tu coño. Hace 5 meses que lo hemos dejado y a veces me acuerdo de tus manos, a veces de tus ojos y a veces pues eso, de tu coño. En realidad de lo que me acuerdo no es de tu coño, no solo de eso. En realidad de lo que me acuerdo es de tus bragas. Me gustaba verla bajar por entre tus piernas como por un tobogán y saludar a un mundo al que apenas ven. Me gusta verlas al pasar por mi barrio en Benimaclet, colgadas en los balcones, y saludarlas y decirles: hola, ¿qué tal? Hace húmedo por ahí. He pasado tardes enteras abrazado a ellas, contemplando la sencillez de sus líneas o el fino encaje que las recubría. Y las amo, porque tras ellas, la vida guarda, pero no hay prisa. Son la frontera natural de mi felicidad, el antifaz de tu sonrisa. Yo en realidad soy un ladrón de bragas, pero soy un buen ladrón. Nunca me las quedo. Siempre las dejo abandonadas al borde de una cama o las lanzo al aire contemplando su sonrisa. Hasta que otra mano me reconduce porque otra sonrisa me aguarda. Y las amo porque tras ellas la vida aguarda. No sé si recordaréis que en la sesión pasada del sótano pusimos un par de temas de Adriana Valera, esta voz del tango actual tan fuerte, tan potente, con tanta presencia, cantando a ese estilo musical que es el tango, que es pasión 100%. Pues, y bueno, hablamos un poco de que nosotros, los niños del planeta, llegamos al tango un poco a través de la electrónica, si bien empezando por la Gotham Project, siguiendo con estos, con el Bajo Fondo Social Club. Dijimos que hicieron un concierto magistral en la Mar de Músicas el verano pasado junto a Tango Siglo XXI. Si bien Tango Siglo XXI era más clásico, Bajo Fondo Social Club, esto que estamos escuchando, es más electrónico. Una guitarra, un violín, un acordeón, dos samplers y un disc jockey sobre el escenario, haciendo bailar a la gente, incluso sacando al escenario Adriana Valera para que cantara con ellos, fusionando la electrónica con el tango. Algo maravilloso. Los rastros de este afán como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. revisión preciosa de lo que es el tango. Y como me gusta decir, me gusta parafrasear a la Gotham Project, lo que están haciendo esta gente con la música electrónica y el tango es devolver al tango al lugar que se merecen, que es las pistas de baile. Quiero recordar cuando actuó esta gente bajo Fondo Social Club en la Mar de Músicas en Cartagena. Bueno, ya no era que era el público abajo bailando en todas partes del auditorio, yo incluido, sino que el guitarra dejó su guitarra y empezó a subir gente del público al escenario, y no sé si había 30 o 40 personas bailando sobre escenario enloquecidas, disfrutando del tango como nunca. Y volvemos un poco a lo que es una revisión de una música más clásica. Esta vez no son argentinos, son valencianos, se llaman El Futuro Peatón. Se grabó el pasado 12 de noviembre en Valencia, en el barrio del Carmen, en el Café Lisboa. Y la canción es Angelitos Negros, de Antonio Machín. Perdonad la calidad, pero repito, grabado desde una cámara de vídeo. Y esto es cómo sonaba. Nada, que tenemos problemas técnicos en un ordenador que nos ha petado y luego tenemos problemas con la electricidad también, pero bueno. Tocamos Angelitos Negros, aunque suena un poquito mal, pero seguro que apreciáis la voz de Irene. ¡Buga! ¡Segundos! Se hace lo que se puede. Esperar que acabe para una vez. Oh,

me those words earlier. She's my teacher. Con no demasiada calidad de sonido de grabación. Tampoco había demasiada buena acústica el pasado viernes 19 en el Pat Frames de Lo Pagán, cuando actuó este inglés, Pete Corney, que vino a hacer una mini gira por aquí, por la región de Murcia, Molina, Murcia, Lo Pagán, y donde asistimos un grupo de gente, fanáticos de la música, y otros que, bueno, que estaban un poco más a su bola porque tenían que estar por costumbre, que no supieron apreciar la magia que transmitió, que nos transmitió Pete Corney sobre el escenario, el solo, su guitarra, sus instrumentos, su radio, su micrófono, incluso un megáfono sacó sobre el escenario para su actuación. Estuvo muy bien, en familia, pasamos muy buen rato y, bueno, pudimos disfrutar allí de eso, de un rato de buena música en directo. Pero una vez escuchado este documento casi anecdótico del pasado viernes 19 del concierto de Pete Corney, digo casi anecdótico porque la calidad de sonido no es tanto como se merece el músico, vamos a escuchar a algo ya así de más calidad, la grabación de su propio trabajo que nos hizo llegar. Tell me my name. Said please.

esconde un rastro de sangre, su propio rastro de sangre. Pornografía infantil.